La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, te ofrece Licenciatura en Educación. Para docentes de Educación Básica en Servicio. Licenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena. Dirigida para profesores en servicio en el medio indígena. Licenciatura en Intervención Educativa, si ya concluiste tu bachillerato. Te esperamos en Playa Rincón, esquina Piedra de la Cuesta, Desarrollo San Pablo, Querétaro, Querétaro. O visita nuestra página web www.upnquerétaro.edu.mx. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar. Estabas escuchando Radio UPN Querétaro.